Empecemos como Ricardo, contar un poquito cómo ha sido bueno, el problema que ha sucedido ahí en la cárcel. Bueno, lo que estamos viendo es un avance de lo que es el servicio penitenciario sobre la escuela, o sea, una mayor injerencia cada vez más. Por ejemplo, me cuentan las compañeras de las requisas cada vez más exhaustivas, ya llegando al tema de invadir la privacidad de cada uno, el corporal, ¿no? Está el otro tema de la suspensión de docentes. Hay 4 docentes que ya no pueden entrar, incluyéndome a mí, como yo estoy de licencia, tampoco puedo entrar porque la señora Pérez Botti me dijo que yo ya no trabajo allá. Perdóname eso, vamos. Porque por ahí, cuando uno está metido en todo esto, viste, supone algunas cosas que la audiencia, uh-huh, y la audiencia no se ha enterado. O sea, dentro de la cárcel funciona distintas instituciones escolares, ¿cierto? Ahí tenemos CEN, CEFCA, CCT, lo que es Boulogne-sur-Mer, donde yo trabajo, y en San Felipe. Y además hay muchos chicos que estudian en la universidad. Y en la universidad, claro. Perfecto. Uh-huh. Vos decís que hay docentes que ahora no pueden ingresar y docentes en los cuales también se ha, digamos, incrementado el tema de la requisa también que se hace al ingresar. Claro, sí, hay 2 docentes o 3 que están, se los ha acusado de querer entrar medicamentos para los presos, por ejemplo. Para los alumnos, ¿no? Los internos. Y bueno, ¿En base a qué esas acusaciones? Y llevaban su medicación personal. Y bueno, y cuando fue la requisa, se la encontraron. Y bueno, es la medicación que tienen que tomar por sus distintas enfermedades que tienen, diabetes. Ahora, ¿qué diferencia puede existir? Me parece, ¿no? A ver, si vos llevas una medicación personal, llevas 2 comprimidos o 2 pastillas o 2 lo que fuere. No lleva 3 cajas, digamos, que no, puede decir, bueno, estoy ingresando una... Me parece aparte, que ahí hay un criterio que también se debería poder usar, que ¿no? Es mentira el tema que ingresó los medicamentos, porque la medicación quedó en la requisa. Y las docentes fueron muy maltratadas, así. Contaba una compañera que estaba contra una pared y había un penitenciario vigilándola como para que no se moviera, cuestiones así bastante jodidas, en el sentido de que se sentía intimidada ella. Y ahora, el tema del penitenciario es nuevo, no la conocía la docente, porque me imagino que los docentes no son de ahora, o sea, deben ser docentes de mucho tiempo. Todos los días, a mí ya me ubican como el profe de música, a las otras profes también, a la directora también. No somos desconocidos. Salvo que hubiera una orden malintencionada, que la podemos ver abajo del agua, que algo había que encontrar, porque es así, digo, se están moviendo así con nosotros, con el sector docente en general. Y puedo decir que ese algo que había que encontrar supone, digamos, que puedan suspender la actividad educativa. Capaz que llevaba una lima de uñas y era para, no sé. Para romper los barrotes, decís vos. Después de que pasó esto... Fíjate si tiene un pan. Ah, no, alrededor, el pan era alrededor de la lima. Después de que pasó esto, apareció un reglamento de todas las cosas que supuestamente no hay que hacer. Y yo, por ejemplo, yo soy tallerista de música y siempre llevaba la computadora para grabar a los alumnos y sacarle fotos, cosas así. Porque hay una revista dentro del contexto del SEBA, que la dirige Paula Castro, estaba con ese tema. Bueno, y yo siempre he llevado la computadora para grabar y para filmar a los alumnos. Sí. Y eso no se puede hacer, y yo lo he estado haciendo. Así que fue como muy intempestiva todas las prohibiciones. Y justo en un mismo día, eso es lo llamativo. Y justo en un mismo día, bueno, le encuentran la medicación a estos docentes.